buenas tardes. Y volviendo de las vacaciones, el Acratador, en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, o bien puede que nos escuches desde radiotopo.org, nuestra página web, ya sea el podcast o en streaming. También Radio Topo tiene un Facebook y un Twitter, @radiotopo, donde puedes escuchar este medio. Y si quieres escuchar otras radios libres, en radioslibres.info estamos todas las emisoras que, bueno, pues que funcionamos sin cortapisas, sin liberados, sin subvenciones. Nadie cobra, nadie nos mediatiza, somos responsables de nuestras propias opiniones. Y este es un programa que se ha tomado vacaciones. La semana que viene vuelve ya mi compañera, que se ha tomado también más vacaciones todavía. Bien que hace. Y recordarte, pues bueno, que es un programa que mira la realidad desde una óptica libertaria, desde, bueno, pues desde el anarquismo organizado más o menos, y que tiene pues un montón de cosas que contar. Y también recordarte que, bueno, pues que nos puedes escuchar aquí, pero que también hay una serie de radios libres que nos repiten a lo largo y ancho del estado. Un saludo para todas ellas. Y en el programa de hoy, tras la sección de convocatorias, pues hablaremos de un pequeño recordatorio a la inmigración y lo que significa. También hablaremos pues de antifascismo, de una manifestación, nos iremos hasta Cantabria, hacia lo que está sucediendo en Brasil, que es especialmente preocupante y está pasando un poco desapercibido, con un candidato que es, bueno, pues digamos, fascismo en estado puro, sería el epíteto que mejor le quedaría. Hablaremos de libertad de expresión y de la posible condena al periodista Boro de la Jaén, un medio alternativo del que nos hacemos eco de vez en cuando de noticias aquí. También de la huelga de hambre que han empezado las personas presas desde el 1 de octubre en las cárceles. Hablaremos de otras presas, en concreto de las presas de los pantanos, y en concreto nos iremos hasta Mularroya y una vez más hasta el pantano de Yesa, estas dos polémicas obras que tenemos tan cerca de Zaragoza, pero que pensamos que pueden servir de reflejo de otras obras hidráulicas a lo largo y ancho del estado. Nos moveremos hasta Israel y Palestina y también hablaremos un poco de Colombia. Muchas cosas, poco tiempo, una hora de emisión, igual hoy el programa se nos hace un poco más corto. Pero recordarte que en Radio Topo pues las noticias se tratan de otra manera, no importa que sean inmediatas, lo importante es hablar de ellas. Las boiras deixándonos morir, las potras plenas de fano mondiu y los picos puercos de puxa cada fin. Yo soy, oh tío solar, picha muerte, miseria, entre que prometalla, escrita de dolor. Suita esta carta, levanta puño a puño, vida obrera contra otra capital. Las voces libertarias que silen en tu cielo, tornan a levantarse contra un poder. Y tenemos varias convocatorias. Y bueno, pues para empezar, vamos con la, pues, la convocatoria más obligada de todas, y es una que afecta a esta Radio Libre que estás escuchando, a Radio Topo, que cumple 25 años nada menos en este 2018. Y es que el sábado 6 de octubre, a partir de las 8 de la tarde, en el Solar del Conejo, en el barrio de la Magdalena, en el Coso 180, está un inicio de fiestas del Pilar, que es la Punky Reggae Topo Party, y será una convocatoria que cerrará los actos de este 25 aniversario. Aunque en realidad esta radio se fundó aproximadamente a principios de octubre, o sea, sería la que más o menos coincidiría con nuestro 25 aniversario. Pincharán ahí grandes estrellas de los DJs zaragozanos, con Kanaka Sessions, DJs de esta radio, y con el Gancho Sonidero, pues un festival que va a ser realmente digno de oírse, y en el que conmemoraremos que aquí estamos, quedamos mucho mal y que somos los mejores. Y el domingo 7 de octubre, coincidiendo con la Feria Taurina celebrada con motivo de las fiestas del Pilar, las calles de Zaragoza vuelven a reclamar unas fiestas sin tortura animal. Amnistía Animal ha convocado la tradicional manifestación antitaurina con motivo de las fiestas del Pilar, como suele ser habitual. Y para pedir no solo que dejen de celebrarse estos espectáculos de maltrato animal, sino que además dejen de ser subvencionados con dinero público. Desde Amnistía Animal exigen que la tauromaquia deje de manchar de sangre a las fiestas de Zaragoza, y recuerdan que a todos y todas nos gusta divertirnos, pero que para ello no es necesario espectáculos impropios del siglo XXI y de una sociedad que se llama a sí misma civilizada, pues cosas como las corridas de toros. Además de la manifestación, el domingo hay otros actos. A mediodía, a las 12, en la Plaza del Pilar, hay una performance por unas fiestas sin sangre organizada por Anima Naturalis, y todo el mediodía se celebrará un tapeo solidario con el Corazón Verde en Aflama, y un tapeo vegano para el Santuario El Hogar, el Santuario de Animales El Hogar, en la Taberna Potoca. Todo esto en el barrio de la Magdalena. Y también, pues un anticipo, el 12 de octubre, Tardiné Punk, en el solar del Centro Social Anarquista La Revuelta, enfrente, en la calle San Agustín, también en el barrio de la Magdalena. De esto seguiremos informando, de las bandas que finalmente tocan, pero seguro que estará muy bien. ¿Tú? Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? ¿Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad? una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes? Pues no busques más, esta es tu Radio Libre. Sont venus, ils sont venus, les poches vides et les mains nues, pour travailler à tour de bras et défricher un sol ingrat. Comment crois-tu qu'ils sont restés? Ils sont restés en trimant comme des damnés, sans avoir à lever les yeux pour se trouver tout près de Dieu. Tous ensemble, sans voiture, plein de ferveur et de vertu, tous ensemble, bâti un temple. Y estáis escuchando una canción de una persona que murió hace poco, muy viejito, y se llama Los Emigrantes, una canción de Charles Aznavour. Y no parece ser el tipo de cantante que escucharemos aquí, pero cuando nos dice, ¿cómo crees que vinieron? Vinieron con los bolsillos vacíos y las manos desnudas, para trabajar con el brazo extendido y despejar un suelo ingrato. ¿Cómo crees que se quedaron? Se quedaron recortando como malditos sin tener que mirar hacia arriba, sin levantar los ojos. Qui vous achève vos renforts, soit qu'on en crève ou qu'on s'en sort. Comment crois-tu qu'ils ont aimé? Ils ont aimé en bénissant leur premier-né, en qui se mélangeait leur sang, leur tradition et leurs accents. Tous ensemble, ils ont bientôt créé un univers nouveau, tous ensemble. Y todo esto viene, bueno, pues que ahora vivimos en un tiempo en que estaba muy de moda odiar al otro, odiar al inmigrante, al más pobre, en un mundo en que, bueno, pues personajes tan odiosos como Donald Trump o de uno que hablaremos luego, de el brasileño Bolsonaro, de, bueno, pues de regímenes como el de Hungría o de Polonia, de personajes pues como Salvini, se empeñan en el odio al otro y en que el más francés de los franceses resulta la Nouvelle Chanson y todo eso, que era armenio inmigrante. Ça nous a valu Picasso. Comment crois-tu qu'ils ont lutté? Ils ont lutté en ayant l'amour du métier. ¿Cómo crees que se sostuvieron? Sostuvieron siendo creyentes y tercos, determinados para sus hijos, para hacer un mundo diferente, los emigrantes. ¿Cómo crees que comieron? Ellos comieron esta santa vaca loca. ¿Quién te completa? ¿Quién te llena o te hace fuerte? ¿O morimos o salimos? ¿Cómo crees que ellos han finido? Han finido, laissant un peu de leur génie dans ce que l'homme a de tout temps, de le plus beau, de le plus grand. Les immigrants. Los más pobres y los más grandes. Impresionante, ¿verdad? Esta canción de Charles Aznavour, que, bueno, pues un cantante que nos enseñó tantas lecciones y que enseñó, pues bueno, que la gente que viene de fuera también tiene derecho a hacerse un hueco y que nos viene de lujo para pensar en todo lo que, pues en todo lo que está sucediendo ahora mismo, pues eso, con unas políticas, con una forma de entender la vida que está basada en el racismo y en el odio, en el olvido del otro. Pues bien, accroché des ligas jusque sous nos fenêtres, si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. Bueno, con un poquito más, luego pondremos algo más cañero, pero dejamos ahí a Charles Aznavour y su bohème. Y nos vamos precisamente a hablar de movilizaciones antifascistas como la que tuvo lugar el sábado pasado en Cantabria, en Santander en concreto, bajo eslóganes como Cantabria será la tumba del fascismo o no queremos fascistas en nuestras calles. Cientos de asistentes fueron a este encuentro antifascista con el lema de Cantabria para todas contra el racismo y la discriminación, convocado por la Asamblea contra el Racismo y la Discriminación en Cantabria, con el fin de evitar otro evento ultra organizado por la Asociación Alfonso I bajo el lema Por la Soberanía Nacional, programada para la tarde del pasado sábado también en un hotel de la ciudad de Santander. La marcha partió desde la Plaza de Cuatro Caminos, pasada las 5 de la tarde, con numerosos mensajes entre sus asistentes. No queremos fascistas, como hemos dicho, o Cantabria sea la tumba del fascismo, podía escucharse y leerse en las calles de la capital cántabra. En el transcurso del encuentro, otro de los mensajes que podía oírse en la jornada fue la canción Bella Ciao, cántico partisano italiano de los grupos de resistencia contra el fascismo. Ha habido numerosas organizaciones políticas y sociales de Cantabria las que se unieron en la marcha para encabezar juntos el encuentro de cientos de personas que reclamaban un futuro distinto, un futuro en que, bueno, pues que hay que hacer clara la que son necesarias más reivindicaciones sociales, dada la creciente fuerza que la extrema derecha y sus ideas están cobrando ya no solo en Cantabria, sino en el mundo entero. A propósito de cómo empezaba el programa, precisamente. La bohème, ça voulait dire, on a 20 ans. La bohème, la bohème. Y bueno, si hablamos del fascismo aquí y allá, y hablamos precisamente de que a nivel internacional pues está cogiendo cada vez más fuerza, pues tenemos que mirar hacia Brasil, donde el ultra Jair Bolsonaro tiene muchas posibilidades en las próximas elecciones. Un tipo que ha reconocido, va de demócrata, pero bueno, a todos esto la democracia siempre parece que se les queda muy grande, que no reconocerá un resultado en las urnas que no sea su triunfo, muy curioso. Y sobre todo miles de mujeres se manifestaron el pasado domingo en diferentes ciudades brasileñas contra el ultraderechista Jair Bolsonaro al grito de él no, después de una masiva movilización en las redes sociales contra el candidato de ultraderecha. Una de las mayores concentraciones contra Bolsonaro tuvo lugar en Sao Paulo el pasado sábado, el mismo día en que el abanderado del Partido Social Liberal recibió el alta tras más de 3 semanas hospitalizado al ser herido con arma blanca en un peculiar o extraño atentado durante un acto de campaña. Decir que el propio Bolsonaro afirmó la víspera que no reconocería un resultado en las urnas que no sea su triunfo y que una victoria de cualquier otro partido supondría un fraude. Decir que Mujeres Unidas contra Bolsonaro han convocado esta movilización porque es un candidato a la presidencia del país con un discurso fundado en el odio, la intolerancia, el autoritarismo y el atraso, que amenaza cualquier conquista social y la ya difícil existencia de las mujeres. Por otro lado, el Frente de Brasil Popular, que reúne y organiza la acción unitaria de más de un centenar de movimientos y organizaciones sindicales y populares y de miles de militantes, instó a reforzar la movilización este fin de semana, el último antes del primer turno de las elecciones, el próximo 7 de octubre. Decir que, bueno, pues Bolsonaro es un personaje que, entre otras cosas, ha alabado varias dictaduras latinoamericanas. Ha dicho que dictaduras como la chilena o la argentina mataron poco, ha arremetido contra el aborto, contra el feminismo, contra las mujeres en general y que además tiene serias posibilidades de ganar. Con lo cual, el frente de la extrema derecha, que estaba bastante de capa caída en la mayor parte de Latinoamérica, pues parece que va tomando nuevas y preocupantes fuerzas. De l'air du temps. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, on était jeunes, on était fous. Sí, sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y este sábado tocan Doctor Calypso, pero nos lo vamos a perder porque estaremos en la fiesta de Radio Topo. Pero por eso vamos a poner un poco aquí de fondo. Pero vamos a noticias que hablan pues de la represión más directa y en concreto del centenar de personas que se concentraron en la plaza Tirso de Molina en la tarde de este viernes para pedir la absolución de Jorge Correa, más conocido como Boro LH, periodista de Caos en la Red y La Jaine, que se enfrentó a una condena de 6 años de prisión y 6.200 euros de indemnización por presuntos delitos de atentado a la autoridad y lesiones. Pero mejor nos lo cuenta él. Boro, miembro de la AIN, se enfrenta a una condena de 6 años por cubrir una movilización contra la monarquía en Madrid, cuando fue atacado junto a más de una decena de periodistas para ser posteriormente detenido. Yo formo parte de la página web laen.org y el año pasado bajé a Madrid para apoyar a mis compañeros para cubrir lo que eran las marchas de la dignidad y todas las movilizaciones que hubo en Madrid los días de después. Durante esas movilizaciones, bueno, pues hubo días que hubo disturbios, hubo decenas de detenidos, había asambleas populares en plazas como la Puerta del Sol, que eran rodeadas por la policía y donde pues, se identificaba a la gente, y bueno, en definitiva eran unos días muy tensos en Madrid. El día 29 de marzo, una semana después de las marchas de la dignidad, fui a cubrir una manifestación que convocaba a la coordinadora 25 de septiembre con el lema Jaque a la monarquía. Era una manifestación que era enfrente del Congreso de los Diputados. Desde el primer momento, bueno, pues hubo mucha tensión con la policía, no dejó la policía que saliera a la manifestación y estuvieron de unas formas pues, muy hostiles, tanto con manifestantes como con prensa. Y bueno, transcurrido un rato, los organizadores decidieron desconvocar la manifestación y bueno, la policía pues, nos empezó a echar de ahí a empujones. Yo iba con mi compañera, que ya en ese primer momento pues, fue agredida a empujones por uno de los agentes y decidimos irnos de ahí. Ya nos habíamos ido, ya llevábamos como 800 metros o así andado, estábamos ya casi en Atocha y vimos cómo se acercaba un grupo de policías pues, empujando a varias personas, entre ellos varios compañeros de prensa, y decidimos acercarnos para ver qué pasaba. En ese momento pues empezaron a empujones y a golpes con mi compañera y bueno, yo que ya me estaba dando la vuelta para irme, pues me di la vuelta y me acerqué pues para tratar de detener la agresión. Ni siquiera llegué a hacer nada, según llegué pues me empujó el agente de policía y al segundo pues otro agente de policía salió corriendo detrás mí. Yo corrí un poco, unos metros después me tiraron al suelo y bueno, pues el agente de policía empezó a estrangularme cogiéndome del cuello y mientras eso pasaba pues había otros 5 o 6 periodistas que estaban intentando grabar la detención que fueron apaleados por la Policía Nacional. Le rompieron una cámara, hicieron varias lesiones, etc. Bueno, ya cuando me tenían totalmente inmovilizado en el suelo, ya con los grilletes puestos, etc., pues me dieron un puñetazo en el ojo, que me dejaron un hematoma varios días y el ojo hinchado. y cuando ya me estaban llevando a la furgoneta, pues pude ponerme a gritar delante de las cámaras de varios compañeros periodistas que había. Soy periodista de la EN, esto es una detención ilegal, soy periodista. Y bueno, pues eso fue lo que pasó. Ahora pues ha pasado un año y pico y me piden 6 años de prisión, 2 años por atentado a autoridad, 2 años por un delito de lesiones y 2 años por otro delito de lesiones, y además me piden 6.200 euros en concepto de indemnización a 2 agentes de policía. Estos agentes de policía además se cogieron 30 días de baja a uno y el otro 12 días de baja, y entre las distintas lesiones que han aportado dicen que si uno dice que le rompió un diente, otro dice que le rompió el meñisco. Lo contextualizo un poco dentro del ataque que está viendo a los medios de comunicación independientes, que porque ya últimamente está viendo muchas detenciones, muchos periodistas citados a declarar, acusados de distintos delitos, y bueno, es un ataque que, al igual que todas las nuevas legislaciones que vienen, como la ley Mordaza, la reforma del Código Penal, etcétera, pues lo que quieren hacer es silenciar cualquier voz disidente. Hemos puesto en marcha una campaña entre varios medios de comunicación independientes para tratar de visibilizar todos estos casos y bueno, para darle la vuelta a esta represión que estamos viviendo y que solamente va a aumentar, ¿no? Porque ahora el día 1 de julio entran en vigor todas estas nuevas legislaciones Mordaza. Pues esto es lo que hay, aunque afortunadamente el juicio salió un poco mejor después de las diferentes concentraciones que hubo en varios puntos del Estado español. La Fiscalía rebajó a 2 años de cárcel y 18 meses de multa la petición de condena a este periodista independiente. En concreto, en sus conclusiones en la vista oral celebrada en Madrid, una pena de 2 años de cárcel y 18 meses de multa, como he dicho, pero se mantiene los delitos de lesiones y atentado a la autoridad tras la manifestación, como habéis escuchado, de Jaque a la Monarquía de 2014. Decir que la multa se rebaja de 6.200 a 4.860 euros. Además de las declaraciones en la vista oral, se aportaron como pruebas 3 vídeos que demuestran que Boro no agredió a los policías que le acusan de lesiones y atentado, porque en estos vídeos grabados en ese día por los videoperiodistas Juan Ramón Robles, Jaime Alecos y Luis Álvarez, estos dos últimos también acudieron como testigos a la vista oral, se vio a uno de los agentes empujando a la compañera de Boro, como ha dicho él mismo en sus declaraciones, y después al propio Boro, que sale corriendo, y cómo es abatido por otro agente de policía, y salen incluso las imágenes, se pueden ver en YouTube tranquilamente, de cómo los agentes de policía cargan especialmente contra los periodistas que cubrían la movilización. Abans de que peti el món, em fumaré uns quants pètals, contemplaré com la terra la destrueixen uns quants. Som botiguers i el que volen és fer calés si no pensen, no pensar en la natura que maten i que no reviuran. Y de una movilización, pues bueno, que ha habido por el periodista Lahain, que de momento ha salido bastante, bastante bien, porque se ha conseguido hacer una una denuncia pública y que ya veremos en lo que termina. Aún así, si le caen 2 años de cárcel, pues esto demostrará una vez más que la justicia era un cachondeo, como se dijo hace muchos años. Pues nos vamos a las personas que ya están presas. En concreto, a un comunicado que publicaba el periódico independiente catalán La Directa en su página web, un artículo sobre una convocatoria de huelga de hambre colectiva en las cárceles que se ha iniciado el pasado 1 de octubre y de la que de momento no tenemos demasiadas noticias, salvo que bueno, pues que al menos una quincena de personas presas lo están llevando a cabo y en concreto se hace eco de la continuidad, de que esto significa la continuidad de la huelga de hambre colectiva que se llevó a cabo en el mes de mayo. 5 meses en concreto después de esta huelga convocada en las cárceles el 1 de mayo, en la que participaron alrededor de 30 internos en diferentes centros penitenciarios del Estado español, algunos de los presos en lucha activa convocan esta huelga de hambre con el objetivo de continuar visibilizando la tabla reivindicativa de 12 puntos y reclamar que se respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas privadas de libertad. Mientras, las estadísticas de muertes y suicidios en las cárceles no se detienen. Según las respuestas dadas por el Ministerio Interior a las preguntas parlamentarias del concejal de Bildu, John Iñárritu, entre 2012 y 2016 se produjeron 768 muertes en las cárceles españolas, 126 de las cuales han sido por suicidio. Esta tabla incluye demandas básicas para las personas presas como la erradicación de las torturas y de los regímenes de aislamiento, donde los presos pasan al menos 20 horas encerrados en la celda y no tienen contacto con ningún otro interno. También solicitan el fin de la dispersión y el alejamiento de los presos de sus lugares de origen y sus familias, o simplemente que se respete la legislación vigente en relación a la atención sanitaria dentro de las cárceles, donde las competencias siguen dependiendo del Servicio General de Instituciones Penitenciarias, con la excepción de Cataluña y Euskadi, y no de los departamentos de salud de las comunidades autónomas, como obliga la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, aprobada en el Parlamento en 2003. Está claro, nos dice en un escrito Ángel Martins Mendoza, alias Peque, en su carta de valoración sobre la anterior huelga de hambre del pasado mes de mayo, que la abolición de la cárcel no la conseguiremos de momento, pero si cada año nos vamos sumando más, estoy seguro de que conseguiremos que nos den nuestros derechos carcelarios. Y si no lo disfrutamos nosotros y nosotras, lo disfrutará la nueva generación que entre. D'un sorteig el millor, qui sap qui l'afortunat, on està i està ocultat. Que la llana a la costa s'ha llevat, un cop de fortuna. Y básicamente, pues hoy nos está saliendo un programa en que estamos hablando de los más marginados, de los últimos de la fila, pues de los emigrantes sin papeles, de las personas presas, de tanta gente que intentamos que tengan su voz. Para eso las radios libres nos llamamos la voz de los sin voz, ¿no? Pescador, en la maduixa o al clavell, el tí fort ho va jubrint, és casat o bé solter. A sola vegada es va patir, calma, prudència, val més que si tens tota la vida pel davant, espera, no cantis tan aviat. 2.300 milions en un sol full de paper, rius de tinta escampats pel carrer. No sabem qui és, doncs et toca el dos. L'home més ric per treure'n profit. Buscant, buscant, l'home més ric per treure un pessic. Cuando ingresé en las Fuerzas Armadas, todos me preguntaban por qué y por qué no. ¡Por qué no! Porque no queremos colaborar ni con las guerras ni con los ejércitos. Porque no estamos dispuestas a que nuestros hijos mueran en sus guerras. Porque los ejércitos defienden los intereses de los poderosos y no representan al pueblo. Porque creo en la libertad de las personas y en la solidaridad entre pueblos. Las armas y los ejércitos son una amenaza para todas las personas. Porque quiero formarme como persona libre y no me gusta recibir órdenes de nadie. ¿Qué pasa, soldado? ¿Que no vales para otra cosa? Por tu bien y por de la humanidad, ni se te ocurre ingresar en las Fuerzas Armadas. Pantano de Mularroya, en Aragón, es una obra gigantesca que va a destrozar una zona de alto valor ecológico. Una sentencia de la Audiencia Nacional ha determinado que este pantano es ilegal y que, además, provocará daños irreversibles. Pero, a pesar de todo, el Ministerio de Medio Ambiente ha decidido seguir adelante. La indignación en la zona es total. ¡Ey, que lo decía La Sexta, que no lo dice Radio Topo! Estas piedras que caen ladera abajo pesan cientos de kilos y se desploman durante decenas de metros. Las máquinas que devoran la piedra preparan la construcción del gigantesco embalse de Mularroya. Sus dimensiones hacen casi invisibles a los hombres. Cuando la obra esté terminada, toda esta zona quedará inundada, aunque desde aquí solo contemplamos una parte. En total, el pantano ocupará 463 hectáreas e inundará incluso parte de la actual Nacional 2. Los nidos de buitre los teníamos enfrente de nosotros. Alfredo conoce bien la zona. Fotografía con su cámara el lugar donde antes anidaban los buitres que contemplan desde el aire la obra. Si volásemos como ellos, podríamos comprobar algo increíble. El río que debe llevar agua a este pantano está completamente seco. Este es el cauce seco del río Grío, en una zona de especial protección de aves. Cuando las obras del pantano estén terminadas, este lugar se convertirá en un auténtico mar de agua dulce, que incluso llegará a cubrir las copas de estos árboles. El agua que convertirá estos edificios en el escenario de un mundo sumergido será trasvasada del río Jalón a través de un túnel de 13 kilómetros de longitud. O sea, esto no puede ser, pero ¿cómo se puede coger este río y llevárselo a otro lado? Que lo vean, que lo miren. ¿Cómo quieren llevarse este río a otro lado? Pues por muy irracional que parezca, este vídeo, que data de hace aproximadamente un año y medio, amenaza con convertirse en realidad el delirante proyecto de la presa de Mularroya, que desde mediados de los años 90, después de fase de estudios previos hasta la actualidad, se ha venido constatando problemas geológicos que se han reflejado en actuaciones de la obra, como que se ha cambiado la ubicación una vez construido el desagüe de la presa del lado izquierdo. De hecho, se cambió de estar en Chodes al lado de la Almunia. Una gran parte de la superficie del vaso del embalse se asienta sobre unidades carbonatadas permeables, o sea, que filtran del acuífero regional de la zona, en especial en el lado izquierdo del estribo de la presa. Y además es un problema agravado por los riesgos geológicos que conlleva, fundamentalmente por su localización sobre el sistema de cabalgamientos, tanto el de Morata y Arándiga como los localizados en las sierras de Algairén, Vicor, La Virgen, vamos, toda una constelación de fallas que constan de la principal, que es la que atraviesa toda la depresión del mismo a lo largo de 50 kilómetros y que amenazan con que, se está interviniendo, se está haciendo una obra faraónica, se han movilizado 17.000 metros cúbicos de materiales y, se está asentando una presa que podría poner en peligro la vida de 20.000 personas e infraestructuras como la Autovía Nacional 2 o el ferrocarril Madrid-Barcelona en el tramo medio de la Ribera del Jalón. Y, pese a todo, se sigue con el proyecto de presa de Mularroya. Pa' alucinar. Si mira endavant, només actua i deixa passar el temps. Dejar esto sin agua. La muerte del Jalón durante 25 kilómetros. Eso es lo que pronostican los opositores al pantano. Todo para que los agricultores puedan regar, pero ¿es necesario el embalse? Para solucionar problemas de escasez de riego, pensamos que hay otras soluciones mucho más rápidas, económicas y más sostenibles en el tiempo. Los ecologistas... La fia arriba sense importar brillants aquesta nit, aquesta nit, aquesta nit. Aquesta nit, aquesta nit, qualsevol nit. Y nos vamos a otra obra. No mucho mejor, de hecho, pues bueno, incluso más peligrosa, que cuesta más dinero, que ya se ha fundido auténticos dinerales y que amenaza con seguir en ello. Y en concreto hablamos del pantano de Yesa. Decir que va a haber una marcha, ya la convocamos desde aquí a la presa de Yesa el próximo 28 de octubre, coincidiendo con dos columnas que vienen desde Navarra. Y bueno, pues la decir antes que nada que este pasado sábado la Asociación Río Aragón celebró su asamblea anual, completada con una comida de fraternidad y una actuación musical que acompañaron la entrega de los premios Venero, que recayeron en Gemma Garreta y José Luis Lafarga, que son los abogados que llevaron la causa de los 8 de Yesa, un caso que seguimos aquí en Radio Topo. Hicimos hasta una programación especial de un día. Y que, bueno, pues fueron 8 personas acusadas por intentar impedir las expropiaciones de la Guardia Civil. Y, bueno, pues todo esto acabó con desmedidas cargas en la entrada del pueblo de Artieda. Y, bueno, pues la Asamblea reconoce el sabor agridulce que dejó la sentencia final contra los 8 de Yesa, pues considerando que eran inocentes, finalmente tuvieron una condena de cárcel y tuvieron que satisfacer cuantiosas indemnizaciones. Se consiguió rebajar la acusación de atentado a la autoridad, a la resistencia, y lo más importante, se desmontaron muchas de las mentiras sobre lesiones a los agentes que se intentaron cargar a los imputados. Recordar que además se recaudó lo necesario para afrontar la totalidad de las costas, pero los imputados no tuvieron que aportar ni un euro, pero a falta de la decisión final del juicio, el sobrante se destinará a causas similares. Decir que, bueno, esto no quiere decir que que el pantano no siga adelante, que ha absorbido ya cientos de millones de euros, que de momento lleva cuadruplicado el presupuesto inicial y que además también es otra presa que amenaza con riesgos geológicos, como fue denunciada esta misma semana en las Cortes de Aragón por diferentes fuerzas políticas. Pues la obra de Yesa, una de estas barbaridades que, bueno, pues que nos van colando en forma de obra hidráulica, que es uno de estos baldones desarrollistas que tenemos en Aragón muy por encima de otros. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Sempre al meu costat. Y yéndonos a la sección de internacional, nos vamos a Palestina. Y bueno, pues se va hablando más o menos, decir que bueno, pues este pasado domingo estuvo aquí en Zaragoza y recibió un homenaje a Jeff Tamimi, pues en la persona de su padre, del padre de esta adolescente palestina, símbolo de resistencia. En concreto estuvo Bassem Tamimi aquí en Zaragoza, y decir que bueno, pues esta adolescente que bueno, pues que propinó una bofetada a un soldado israelí y que luego ha pasado tiempo en la cárcel por estos hechos, decir que bueno, pues se ha convertido en un símbolo de la resistencia de su pueblo, y bueno, pues un símbolo que además pues está encontrando con muchísima oposición por parte de la embajada israelí, a la que les cuece mucho que además el símbolo de esta resistencia palestina sea una chica que no lleva pañuelo, que va con vaqueros y que da una imagen laica, que bueno, pues es una imagen diversa, no una imagen que intencionadamente se intenta relacionar al pueblo palestino con unos integristas malos malosos que obligan a sus mujeres a vestir como si fueran cucarachas. Pues bueno, resulta que esa imagen es muy diversa. Lo mismo que no pretendemos decir que el pueblo judío precisamente sea señores con trencitas y sombrero y barba que van rezando la Torah todo el día. Ojalá fueran así, igual serían menos chungos. Pues también pues está habiendo un intento de emplearse a fondo desde Israel para protestar por los homenajes a esta joven palestina que fue liberada a finales de julio tras 8 meses encarcelada, como hemos dicho, por abofetear a un soldado israelí en la localidad cisjordana de Nabi Saleh. Cosa que no puedo soportar. Dime si, ¿ves legal? Y lo es. Que los mismos siempre hayamos de pringar. Cuando ni nos viene ni nos va. Por eso diles que no, diles que no. Pero mientras tanto, en Palestina siguen los bombardeos, siguen los tiroteos por parte del régimen de Israel, y en concreto las fuerzas israelíes mataron el pasado viernes a tiros a 7 hombres en la segunda protesta multitudinaria en una semana a lo largo de la conflictiva zona fronteriza con la Franja de Gaza, con lo que se ha elevado en la semana pasada a 29 el número de palestinos asesinados por fuego israelí en tan solo una semana, entre ellos 29 manifestantes. El funcionario de salud de Gaza dijeron que 1.070 personas han resultado heridas, de ellas 293 por arma de fuego, y 25 de esas personas fueron heridas graves. Entre estos figuraban 12 mujeres y 48 menores, según el Ministerio de Salud de Gaza. La protesta del viernes fue la segunda que las autoridades del gobierno de Hamas dijeron se inscribe en lo que serán varias semanas de movilizaciones contra el bloqueo fronterizo del territorio, que ahora cumple una década, y lo que convierte, como se suele decir en las movilizaciones, a Gaza en la prisión más grande del mundo, una prisión al aire libre donde más de 1 millón de personas pues se aprietan en un territorio que es como 2 veces el término municipal de Zaragoza. We'll be right back. con esta alegre canción de Doctor Calypso nos vamos a algo menos alegre. Y también queremos hacer otro recopilatorio de víctimas, y en concreto nos vamos a Colombia, que es un país, bueno, pues como normalmente parece ser que en los medios se habla muchísimo de lo que sucede en Venezuela, pues que esto no queremos hacer ni mucho menos una justificación del régimen de un personaje como Maduro, pues de Colombia parece que se habla menos, lo cual no quita para que en lo que va de año hayan asesinado a 93 líderes sociales en este país, y el año más violento desde 2010. Los casos de asesinatos de líderes comunitarios se han registrado principalmente en 8 de los 32 departamentos del país, que concentran el casi, pues como las tres cuartas partes, más de las tres cuartas partes de los homicidios. En concreto, es una denuncia de la Fundación Ideas para la Paz que expone esto, que considera un problema que requiere soluciones urgentes y que convierte este periodo de tiempo en el más violento desde 2010. Los casos se han registrado principalmente en 8 de los 32 departamentos del país, entre ellos figuran Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Nariño, Córdoba, Putumayo, Caquetá y Arauca. Y es un informe que se puede consultar en internet. Se llama Agresiones y homicidios de líderes sociales, y este think tank ha indicado que en 2000 murieron 30 líderes sociales asesinados, mientras que en 2017 la cifra ascendió a 50, y estamos hablando que en lo que va de año van ya 93, y bueno, pues no sería tan raro que se llegara hasta los 100. En cuanto a los responsables de estos actos, el documento recoge que en el 58% de los casos no se ha establecido culpable, mientras que en más de una tercera parte la responsabilidad cae sobre las facciones criminales y los grupos armados ilegales. Asimismo, pues bueno, también habla ya no solo de, bueno, pues de los homicidios, sino también de las torturas, de las detenciones ilegales y de la violencia sexual que se ejerce mayoritariamente sobre las mujeres que participan en actividades comunales, y en diversos casos se repite causando ciclos de revictimización. A esto se suman amenazas e intimidaciones sobre sus familias. Por ello, la Fundación Ideas para la Paz propone 10 acciones, entre las que se destaca crear un registro único, integrado, consolidado y actualizado que documente estas agresiones y, sobre todo, pues bueno, ya no solo documentar, evitarlas, por supuesto, pero da mucho que pensar y convierte en muy preocupante la situación que haya este repunte de la violencia en Colombia, un país que, bueno, pues que había atenuado la represión contra los movimientos sociales y que parece ser que este año 2018 pues está tomando un cariz muy distinto la situación. Y esto ha sido El Acratador por hoy, y nos vamos a despedir con la canción con la que hemos empezado el programa, con Les Emigrants, la canción de Charles Aznavour, y bueno, pues una canción que, bueno, pues que pensamos que sirve de homenaje a este gran cantante, y al mismo tiempo pues recordar que no solo era un gran cantante, sino que, bueno, pues que también era una persona que tenía todo un mensaje en alguna de sus canciones. Y el Acratador, como no, se despide, como siempre, con un pletórico: salud y anarquía. Comment crois-tu qu'ils sont venus? Ils sont venus, les poches vides et les mains nues, pour travailler à tour de bras et défricher un sol ingrat. Comment crois-tu qu'ils sont restés? Ils sont restés en trimant comme des damnés, sans avoir à lever les yeux pour se trouver tout près de Dieu. Tous ensemble, sans voiture, plein de ferveur et de vertu, tous ensemble, bâti un temple à temps perdu. Comment crois-tu qu'ils ont tenu? Ils ont tenu en étant croyants et têtus, déterminés pour leurs enfants à faire un monde différent. Les émigrants. Comment crois-tu qu'ils ont mangé? Ils ont mangé cette sacrée vache enragée qui vous achève, vous renfort, soit qu'on en crève ou qu'on s'en sort. Comment crois-tu qu'ils ont aimé? Ils ont aimé en bénissant leur premier-né, en qui se mélangeait leur sang, leur tradition et leurs accents. Tous ensemble, bientôt créer un univers nouveau, tous ensemble, sans holocauste et sans ghetto. Comment crois-tu qu'ils ont gagné? Ils ont gagné quand il a fallu désigner des hommes qui avaient du cran, ils étaient tous au premier rang. Les émigrants. Comment crois-tu qu'ils ont souffert? Ils ont souffert certains en décrivant l'enfer avec la plume ou le pinceau, ça nous a valu Picasso. Comment crois-tu qu'ils ont lutté? Ils ont lutté en ayant l'amour du métier jusqu'à y sacrifier leur vie. Rappelez-vous Marie Curie. Tous ensemble, avec leurs mains, ils ont travaillé pour demain. Tous ensemble, servant d'exemple au genre humain. Comment crois-tu qu'ils ont fini? Ils ont fini, laissant un peu de leur génie dans ce que l'homme a de tout temps, que le plus beau et le plus grand. Les immigrants.